A ver, Fede Yáñez, ¿estás ahí en el teléfono? Claro, Quique, ¿cómo estás? Pero, ¿qué tal, viejito? Qué alegría escucharte. Lo mismo digo, desde acá para Sí. allá. Bueno, aunque no verte, porque no venís nunca a visitarme. Yo soy como muy vago, me lo dicen, bueno, mis amigos de la facultad, quien vos bien conocés, Sí. cada vez que se juntan siempre me pasa algo. De No, hecho, hace pero una semana nos será. tendríamos que haber juntado y yo tenía otro evento y nada, me putearon en todos los idiomas habidos y por haber. En catarí. Sí, para practicar aparte. Bueno, a ver, te planteo dos cosas, vos después elegís o cortás, no sé, Dime. eso ya queda a criterio tuyo. Una carta que tiene de alguna manera relación con algunos comentarios hechos en el pasado en este dignísimo programa, relativo a la linealidad de las cuestiones. Es decir, recordar la frase de Einstein, haciendo siempre lo mismo es inútil esperar un resultado diferente. Entonces, Totalmente. el tipo dice, cuando charlamos entre amigos altamente desilusionados, les doy este ejemplo muy ramplón, el tipo se llama Guillermo López Dabat. Quizá Sí. dice no sea el mejor ejemplo, pero que se me ocurre significativo. Hace algunos años veíamos la selección de fútbol argentina en una etapa terminal, una AFA corrupta, ineficaz, ningún técnico con experiencia quería agarrar esa papa caliente, no aparecía un recambio de jugadores y así podríamos seguir. ¿Y qué pasó? Pusieron a un joven inexperto absoluto en la dirección que incorporó jugadores, algunos bastante ignotos, y en poco tiempo surgió un equipo competitivo que es lindo ver jugar y encima viene llevando 34 partidos invictos. Nada, desde un pensamiento lineal, sensato, hacía prever llegar a este momento desde aquel momento. Y sin embargo, acá estamos, ilusionados con su participación en el Mundial. Ese es un temita. El otro temita es que leí una nota en página 12 de José Luis Lanao, titulada Ese fútbol de extrema derecha. La nota está acompañada de una foto de Neymar al lado de Bolsonaro, y un comentario sobre una especie de perdón o de waiver, como dicen los economistas, a una deuda gigantesca que tenía, no sé si Neymar, el padre de Neymar o quién, y el perdón vino de parte de Bolsonaro. ¿Qué es esto de ese fútbol de extrema derecha? ¿Cómo mirás vos el fútbol hoy en día y por qué aparece este título? A ver. A ver, lo de Brasil se dio en el contexto de las elecciones, del mismo modo que en 2018 hubo muchos futbolistas que salieron a apoyar a Bolsonaro. El más conocido fue Ronaldinho, que lo hizo el mismo día de las elecciones, pero Sí. también hubo jugadores campeones del mundo como Kaká, como Cafú, Sí. como Rivaldo, que salieron a apoyarlo. En este primer turno de elecciones de Brasil, que ganó Lula por un margen más estrecho que el que se esperaba, Sí. mucho se mencionó en la semana previa a las elecciones la chance de que Neymar manifestara su apoyo a favor de Bolsonaro, justamente porque el Estado brasileño le había condonado una deuda. Bueno, 3 días antes de las elecciones, Bolsonaro fue a recorrer la fundación de Neymar y se publicó un video en donde Neymar hablaba bien de Bolsonaro y hacía el 22, que es el número de la lista del Eso, partido de Bolsonaro. sí, bueno. Y eso, en líneas generales, desde el mundo del fútbol hay como un consenso en Brasil más favorable a Bolsonaro que no. De hecho, por ejemplo, hay un empresario que se llama Luciano Hang, que es el dueño de una tienda departamental enorme que se llama Avan, que Sí. publicitan muchas camisetas de Brasil, sobre todo en Atlético Paranaense, que es uno de los dos finalistas de la Copa Libertadores. Y Bolsonaro hizo, ¿te acordás? En la campaña anterior se ponía toda la camiseta de todos los clubes. Sí, claro. Sí. Y sorprende a muchos. Por un lado dicen que cada uno vota el que quiera, que es razonable, digamos, Sí. y por el otro lado hay algunos como más enojados diciendo, no, loco, los jugadores de fútbol en líneas generales son gente que viene de abajo, que pasó necesidades y que no puede votar un tipo que va en contra de los intereses de al menos el origen Sí, de esa gente. claro. Y además, esta semana, en las semanas previas a las elecciones, uno de los que se pronunció a favor de Lula fue Raí. Raí también fue campeón del mundo y lo significativo que era es el hermano de Sócrates, el Sí. jugador brasileño que es como el paradigma del futbolista brasileño de Claro. izquierda plantado a favor de los derechos de los laburantes. Sí. Entonces es como que se genera este caldo. Lo que no se termina de entender es si lo de Neymar es genuino, uh-huh. Él quiere a Bolsonaro y le interesan esas políticas y está a favor de que haya misoginia, discriminación, sí, y bala y sí, demás, sí. O si eso viene de la mano de que cuando hagamos una deuda de mucha guita, tiramos un guiño, campeón. Sí. Ahora, este acerto de decir que el fútbol es de extrema derecha, ¿cómo lo explicas, si lo explicas? Yo no sé si el fútbol es de extrema derecha. Sí, es común ver a muchos jugadores con un discurso más vinculado a la derecha. De hecho, por ejemplo, en los mismos días que pasaba lo de Neymar, Zlatan Ibrahimovic, el sueco, se sacaba una foto con Berlusconi. Ajá, que subía sus redes. Sí. Sí. Suele haber muchos jugadores, y si vos ves y haces un recorrido medio grotesco, medio grosero, no grotesco, sí. De los jugadores que pasaron del campo del fútbol al campo de la política, y sí, en líneas generales se pasan a partidos más conservadores, porque del mismo modo que nacieron la gran mayoría en un entorno hostil, quizás, viste, después les permea ese discurso de claro. Yo gano un montón de plata, no quiero pagar impuestos, o no quiero que me cobren tanto, digo, es lo que se ve a veces con Ruggeri en ESPN, o a veces las veces que habló el Kun Agüero sobre la doble imposición y lo que pagan Inglaterra y lo que pagan Argentina. Quizás, no sé si son todos, hay muchos, sí. Y los que cuyo discurso sobresale son estos. Está bien, pero yo trato de ir despacito metiéndome en el tema político relativo al fútbol, porque nunca lo relacioné. Es decir, siempre tuve una especie de mirada ingenua sobre todo esto. Pero voy leyendo algunas cuestiones de cómo Qatar logró ser sede del Mundial, qué chanchullos hubo en el medio, cómo es Qatar, qué pasa con las mujeres en Qatar. Es decir, hay toda una entremés política que me obliga a pensar que el fútbol no está divorciado de la política mundial. No, no, en absoluto. A ver, pensé una cosa. El día que eligen a Qatar es el 2 de diciembre de 2010. Sí. Qatar le gana la sede a Corea del Sur, a Japón, a Australia y a Estados Unidos. ¿Sabés quién era el lobista en jefe de Estados Unidos en Suiza en ese momento, representando a la delegación de Estados Unidos? ¿Quién? Bill Clinton. O sea, ahí tenés. No, qué maravilla, qué maravilla. Y para que veas que es del deporte en general. En 2013 se eligió la sede de los Juegos Olímpicos del año pasado en Buenos Aires. Yo fui a cubrir. Sí. Eran Tokio, Madrid y Estambul. Sí. ¿Sabés quiénes eran las caras de cada candidatura? A ver. Shinzo Abe, el premier japonés, el rey Felipe, que en ese momento era príncipe, y el Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Turquía. Me estás diciendo que esto demuestra la importancia que tiene para cada uno de esos países ser sede de algo. Claro, ¿no? Y ni siquiera, o sea, te lo saco del plano de la geopolítica. Sí. Agarrá la comisión directiva del club que quieras de primera división. Sí. Y vas a encontrar diputados, senadores, sindicalistas, intendentes, concejales, jueces, fiscales, porque les gusta. Digo, el ejemplo de Macri proyectándose a la política desde el fútbol es uno, pero hay un montón, pero está lleno. Digo, ahora dejó de ser presidente de River, pero el Rodolfo D'Onofrio todo el tiempo coqueteando que se iba a presentar en las elecciones o de 2019 o de 2021 a algo y no sabíamos por quién. Ah, mirá, sí. O acaba de ganar Fabián Doma en las elecciones de Independiente. Sí, te iba a decir, sí. Su vicepresidente primero, Néstor Grindetti, el intendente de Lanús. Ajá. El vocal número uno de la lista de Independiente es el segundo de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. O sea que es inútil pensar que, no sé, que al menos un dirigente de un club va porque se pone la camiseta y porque tiene el corazoncito puesto en ese club para sacarlo de algunas deudas o arreglarle algunas historias. Es inútil pensar eso. No, no, no. Hay dirigentes que están 14, 16 horas por día. Sí. Incluso hasta en cargos de relevancia, pero también los hay aquellos que van por una cuestión de poder o de acumular un poder para después lograr otra cosa, una candidatura política, o a la inversa, desde la política de ir al fútbol para, no sé si blanquearse o buscar cierto fervor popular, como le pudo haber pasado a Moyano, que históricamente estaba asociado como un sindicalismo muy duro, que se le da mucho rechazo, y como independiente en los tres primeros años, mejoró un poco la situación económica, ganaron dos títulos, después se terminó yendo por la ventana, pero en línea general los clubes se sostienen por dirigentes que tanto día laburando adentro, eso está clarísimo, pues si vos tenés una comisión directiva entera de tipos o minas que quieren saltar la política o ganar guita, y el club desaparece. Claro. No, me quedo medio pasmado básicamente por mi ingenuidad al ver estas cuestiones y al no tener en cuenta que por ahí, bueno, el fútbol, que es un juego, enmascara situaciones geopolíticas, económicas enormes. No, olvídate. Bueno, para Qatar, está utilizando el Mundial como una suerte de lavado de imagen a nivel internacional, porque se trata de blindar también de las críticas. Y eso es a fuerza de guita. Claro. De guita comprando el PSG, de guita esponsoreando otros equipos. A ver, en 2018 el emir de Qatar estuvo en Argentina y negoció en persona el esponsoreo de Qatar Airways en la camiseta de Boca. Ah, mira, sí. Para que veas una. Sí. El Mundial de Rusia salió a guita más, guita menos, 14.000 millones de dólares le salió a la organización rusa. Sí. Qatar, sin números oficiales y hablando de estimaciones y de datos sueltos que van armando distintos periodistas por el mundo, bueno, se estima que va a salir 200.000 millones de dólares. Vos pensás que el estadio donde se va a jugar el partido de apertura, donde Argentina va a jugar dos de sus partidos, y donde se va a jugar la final, es como si de repente, vos pensás en este plano, vos estás en Santa Rosa, te haces la ruta del desierto, en 500 kilómetros en el medio de la nada, haces un estadio de una ciudad que te sale 45.000 millones de dólares. Bueno, eso es la ciudad donde está el estadio de la ciudad. Maravilla. Lo inventaron para el Mundial. Sí. Bueno, nada, qué sé yo. ¿El juego queda limpio o todo esto también tiñe el juego? ¿Se compran jugadores, partidos, vos no patees más, que tirate para atrás? ¿Esto sucede o sigo siendo un boludo mirando fútbol? Suceder, siempre hay sospechas. Este año puntualmente hay dos causas judiciales que están investigando esto por partidos en el ascenso. Sí. O sea, no te quiero cortar la sala, Quique, pero pasa. Y pasan un montón de estadios que todavía no estamos reconociendo, no estamos encontrando, o no se están quebrando la gente que lo hace. Está bien, pero entonces, si esto sucede a nivel, no digo local, pero sí, digamos, regional, ¿puedo pensarlo también en un mundial? Claro. O sea, ahora pareciera que es más difícil por el VAR, o no, porque tenés quizás más ojos metidos para poder direccionar una decisión. Pero, Bueno, pero si le ordenás a un jugador, a un par de jugadores que tiren un poco para atrás, ya está, listo. Mira, alguna vez hablando con un dirigente así experimentado, me decía, si vos querés comprar un partido, tenés que comprar a los defensores centrales y al arquero. Qué bonito. Porque son los últimos eslabones. Qué bonito. Claro. No sé, bueno, no, pero aparte, viste, todo un país quebrado como el nuestro, esperanzado en el Mundial, me parece que somos un hato de boludo, Fede. Sí, claro, te lo dice uno que viene trabajando sobre el tema hace 20 años y se viene repitiendo constantemente, ¿por qué no estudiaste para ser chef? ¿Por qué no estudiaste para ser chef? ¡Qué maravilla! Bueno, basta. Te mando un abrazo grande y dejo lo de la linealidad para otra vez. A ver si... No, porque era nada más que un rescate lo que leí al principio de Guillermo López Dabat. El rescate de esto, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo y nos sale mal, nos va a seguir saliendo mal. Sí, igual que vos, no te olvides una cosa. Yo soy periodista y hago deportes. No me pidas mucho pensamiento porque estamos perdidos. Abrazo, Fede. Cuídate. Chau. Abrazo grande. Chau, qué bonito. Qué bonito el Fede Yáñez. Me hace llorar. Bueno, sí, lo escuchaste al Fede Yáñez. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.